Ayer en Diputados se logró bloquear a Juntos por el Cambio, que pretendía derogar la ley de alquileres. Andaba por ahí, me parece, Espartaco Marín, que se reunió con uno de los referentes de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, y queríamos conocer qué impresión le quedó, cómo fue esa conversación de un conjunto de inquilinos que está tratando de defender esta ley. Muy buenos días, Espartaco, ¿cómo estás? Hola Cintia, buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo estuvo esa reunión? No, bien, la verdad que nosotros llevamos una iniciativa que venimos trabajando en la provincia de La Pampa, creo que con vos lo hemos hablado en otra oportunidad. Pretende promocionar la oferta de alquileres en nuestra provincia a través de distintas herramientas y facilitar el ingreso de inquilinos a alquileres razonables. Por ejemplo, una de las iniciativas es una garantía pública, como tiene el Banco Nación, como tiene el Banco Provincia, bueno, que nuestro Banco de La Pampa pueda tener una garantía, un seguro de caución, que el inquilino le permita de una manera más fácil y ágil acceder a un contrato de alquiler, también una oficina de defensa del consumidor. Bueno, todas estas iniciativas las conversamos con Gervasio de Inquilinos, nos comunicó algunas iniciativas que ellos tienen y que vienen trabajando en algunas provincias. Y bueno, nos llevamos algunas cosas para seguir trabajando en la provincia de La Pampa en esta iniciativa de ley. ¿Qué mirada tuvieron del proyecto tuyo, o tuvo Gervasio? No, positivo, positivo. De hecho, compartimos algunas de las cosas que ellos venían proponiendo. Nosotros la incorporamos en el proyecto. También, por supuesto, se entremezcló el debate de la ley nacional de alquileres, ¿no? Que hoy mencionaba recién en la introducción a la nota, que es otro de los temas. Después nos comentó un caso concreto de un municipio de la provincia de Buenos Aires, que es el de Morón, que llevó adelante una iniciativa similar a la mía. Así que justo estábamos con el diputado Martín Balsa, su relación con el intendente de Morón es de su propio espacio político, así que nos fuimos hasta Morón, hablamos con el intendente, compartimos la información. Ellos también tienen un padrón de viviendas ociosas para llevar adelante a través de viviendas de alquiler permanente. Bueno, compartimos información y bueno, nos vamos a llevar a La Pampa nuevas herramientas para intentar acercar posibles soluciones a un problema que, si bien excede el marco de Santa Rosa, Pico, La Pampa, hasta te diría Argentina, creo que nosotros no podemos mirar para arriba a ver cómo se soluciona. Cada uno, un concejal, un legislador, un ministro, debemos ver cómo hacemos para acercar posibles soluciones a este flagelo que tienen hoy los inquilinos, que es pagar cualquier locura de alquiler, imposibilitarse de tener familia en algunos casos y estar alquilando porque te prohíben tener animales de compañía o hijos, imposibilitarte de tener garantía para acceder. Si no sos empleado público, provincial, nacional o municipal, no podés tener una garantía. Bueno, todas estas cosas me parece que tienen que ser plasmadas en distintas soluciones. Sí, digo, una piensa que debería haber soluciones a nivel local, obviamente municipal, y también alguna suerte de estandarización de las reglas, porque cuando conversamos con una vecina, un vecino de 25 de Mayo, te dice que es absolutamente imposible para un empleado público alquilar porque los precios son petróleo, y venimos a Santa Rosa y los precios son dólar. Bueno, entonces, en ese sentido parece que hay una desregulación del mercado a pesar de que tenemos una ley. Totalmente, a nivel nacional, totalmente, porque de hecho la ley muchas veces no se cumple. Después hay realidades particulares de los municipios, como vos bien mencionás, lo de 25 de mayo, pero te podría mencionar, digamos, ayer y antes de ayer estuvimos en el Parlamento Patagónico, ¿no? Se hablaba con los legisladores de Bariloche, con los legisladores de Ushuaia, con los legisladores de San Martín, digamos. Son localidades turísticas donde el propietario que pone un edificio, un departamento, una casa en alquiler, lo hace por día, no le interesa tener un inquilino mensual, cobra menos de la mitad por eso. Entonces, evidentemente hay particularidades que tienen que ver con ordenanzas, con leyes provinciales, con la ley nacional, que hace que uno no pueda desentenderse de esta situación, ¿no? En cada uno acercar posiciones. Si es exhibición de tasas a través del municipio, será una herramienta. Si es exhibición de inmobiliario a través de la provincia, será otra herramienta, pero creo que entre todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad de cambiar estas cosas, tenemos que sentar una mesa, digamos, ¿no? Yo avancé, cuando vos fuiste testigo, y esto, yo avancé en una iniciativa, a los dos minutos salieron los legisladores del PRO a Zapatero porque era intervencionista, digamos, no se enteraron que la Reta hace menos de dos meses lanzó una iniciativa para la Ciudad de Buenos Aires para intentar también intervenir en el mercado, porque es un quilombo, perdón la palabra, los alquileres en la capital federal. Digamos, esto no tiene que ser mirado desde una visión ideológica, porque los inquilinos no pueden ser peronistas, radicales. Ahora, hay que intervenir, porque si no interviene el propio mercado inmobiliario, se autorregula. Bueno, yo no creo eso. No, claro. Justamente vos estuviste conversando con Gervasio Muñoz, que en estos días fue muy crítico de Leandro Santoro, ¿no? Frente de todos, porque en su programa de gobierno pretende regular los alquileres temporarios, pero los definió algo así como que es un modo de ahorro que tienen las personas, ¿no? Esto del alquiler temporario, bueno, cuando se sabe que en Ciudad de Buenos Aires tal vez son grandes en pools de inmobiliario los que tienen estos alojamientos. ¿Vos qué pensás de los alquileres temporarios? Dividirlo, por ejemplo, ¿no? De hecho, la Pampa tiene, a través de la ley, mismo que nosotros impulsamos, un registro de alquileres temporarios. Pero lo que podemos hacer para evitar salir por arriba de ese laberinto de la discusión, digamos, poner un proporcional, digamos, si vos tenés una vivienda de alquiler temporario, bueno, dos, bueno, ahora tenés 20. Es un especulativo 100%, digamos. Entonces, ponerle un tope, porque esto también lo hablamos ayer con Gervasio, este tema, digamos, ponerle un tope que evite que exista, digamos, grandes desarrolladores inmobiliarios al solo efecto de cobrar en dólares el día para turistas extranjeros. Entonces, viene un pibe de La Pampa, con mucho esfuerzo de su familia, le puede costear la posibilidad de irse a estudiar a Buenos Aires, porque su carrera no está en la provincia, y tiene que terminar pagando 120 dólares al día. La locura. Uh-huh. Entonces, de alguna manera hay que evitar discriminar esas dos situaciones, desincentivar una e incentivar otra. Muy bien. Bueno, Espartaco, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, y por supuesto este tema para nosotros es central. Así que vamos siguiendo cuáles son las miradas que tienen los legisladores y legisladoras. Bueno, para mí también, así que les agradezco la cobertura e invito al resto de los actores de la política a debatir, a profundizar, a proponer iniciativas que permitan mejorar la situación, por lo menos en nuestra parte, de los inquilinos. Ahí va. Quizás otros representen otro interés. Bueno, lo debatiremos. Gracias. A vos. Hasta luego. Ahí conversábamos con el diputado provincial Espartaco Marín. Ayer estuvo en el Congreso de la Nación, en donde se estaba ahí debatiendo la derogación de la ley de alquileres. Un proyecto de Hernán Lombardi que el Frente de Todos logró bloquear para defender la postura, en este caso, de quienes pretenden, como inquilinos agrupados y otras organizaciones más, como el CELS, proteger la vivienda para uso familiar, la vivienda en alquiler, que es a la que se puede acceder en este país, porque más que eso, la mayoría de nosotros y nosotras no llegamos a comprar en los términos en los que está hoy el mercado inmobiliario. Ya venimos.